O sea que yo estoy en contra de toda censura, digo, no la quise cortar. Ah, ¿viste? Que decían pomada. Dios mío, en una están los franceses que avanzan, y llegan a la trinchera alemana, viste, hay muchos cadáveres, pero no ven a nadie. Y en eso se escucha un francés que grita uno, el sargento, ¡gas! ¡Gas! Oh. Y todo se saca la máscara, viste, todo se pone. Entonces a partir de ese momento, la cámara lo ves a través de los agujeros de la máscara, y escuchás como la respiración. La máscara, y ves el humo, ves un soldado francés que cuando se la saca se le rompe la máscara, ves enterado el tipo. Bueno, y lucha, pero ¿de qué época es? 14. Pero la película. Che, y en eso el tipo, bueno, ves así la guerra, en eso mira así y ve bajar el pecho la bayoneta y le sale de acá. Le están quedando huevos. Bueno, y el médico le dice, la verdad es que lo salvan, ¿viste? La verdad es que porque te atravesó la bayoneta alemana. Si un alemán le atraviesa una bayoneta francesa, no se sale. Ah, por el serrucho. No, por la calidad del acero. Bueno, vamos con mi amigo. ¿Cómo? Qué estudio va. Mira, era, a ver, hay un montón de cosas para el estudio para mí. Y mientras más uno se pone escarbando, ¿no? Por decirlo de alguna manera, más son las preguntas, para decirlo de esa forma. Entonces traté de ir organizándolo más que nada a nivel de los distintos momentos y los distintos periodos, ¿no? Por lo que atraviesa, digamos, básicamente Vargas, porque uno tendría que decir que la habilidad para reposicionarse, ¿no? Ante, digamos, los cambios de coyuntura son significativos. En ese sentido son significativos. También señalar en otras cosas, pero para trabajar, yo volví un poco con el otro texto que teníamos de Brasil con la última parte, el de, ¿cómo se llamaba? En Murillo de Carvalho, el de las naciones imaginadas. Volví con la última parte, porque bueno, estaba ahí buscando algunos discursos para traer de Vargas, y vuelve a aparecer con muchísima fuerza esto que Raúl señalaba al principio, ¿no? El tema de la identidad, el pueblo, la nación, y esta identificación entre pueblo y nación, y que en los distintos discursos se puede observar muy bien. Yo traje tres discursos. Uno es el primero cuando asume el gobierno provisional, el otro cuando se declara el Estado Novo en 1937, y el testamento, ¿no? Cuando se suicida en 1954. Y en donde a lo largo, ¿no?, de estos tres discursos se nos puede este tema de esta identidad, cómo se va construyendo, pues uno tendría que ver. Siempre sería por el final con el varguismo, ¿no? Digamos, ¿qué terminó siendo, para decirlo de alguna forma? Sí, terminó siendo la centralización del poder en el Estado Nacional, ¿no? En donde esa vieja estructura federalista, liberal, en donde lo que se había conocido como la política de los gobernadores, ¿no? Entonces, que cada región tenía, digamos, un poderío central, bueno, termina definitivamente con todo eso, logra el Estado brasileño esa centralización. Pero a su vez también logra, en cierto sentido, ese otro gran problema que había tenido a lo largo de construcción de ese Estado, que era el tema de la identidad, ¿no? Hacia, ¿no?, qué definir cómo, qué hacer brasileño, ¿no? Y lo que uno va a observar entonces a lo largo de estos veintipico de años es que se termina entonces consensuando y termina consolidándose esa imagen que hoy conocemos en última instancia, ¿no?, lo que significa ser brasileño, y que Getúlio Vargas tuvo muchísimo que ver. Y en el texto de Molina de Carvalho yo elegí dos frases muy representativas. Una era ¿no? Cuando empieza básicamente con la Revolución del 30, dice, si la proclamación de la Primera República se hizo sin el pueblo, en su derrumbamiento hubo participación nacional. Y termina, ¿sí?, su trabajo, ¿no?, con esta idea de que se callaba la nación para hablar en su nombre. ¿Qué me hizo acordar a la frase que vos señalaste recién también para lo que era México? Entonces, en última instancia, tratando de ir viendo, ¿no?, de qué manera se fue configurando todo ese proceso. Enmarcarlo también en este marco general, ¿no?, de esos años 30, ¿no?, esos años 30, y ver las distintas vicisitudes, porque cuando leemos el contexto de Dos Santos, ¿no?, esta idea de una pregunta, ¿no?, la revolución del 30. Claro, uno podría empezar a hablar de qué implica una revolución, qué significa una revolución, qué es una revolución, pero parecería ser como que no había, digamos, preguntas alrededor del tema y que todos los protagonistas lo habían considerado como una revolución. El mismo Dos Santos, en su artículo, ¿no?, es un artículo, si lo leyeron, vieron, termina en el 75, plena dictadura, o sea, es un viejito, vamos a decirlo de esa manera, y habla básicamente de el triunfo, ¿no?, en el 30, de la revolución democrática burguesa, como la fórmula, ¿no?, en donde a partir de ahí se terminaba con la dominación de las viejas, digamos, oligarquías, ¿verdad?, y que empezaba un nuevo modelo de desarrollo económico de Brasil. De ahí esta idea etapista, en última instancia, para los que leyeron el texto de Dos Santos, saben que él analiza todo el fenómeno en dos niveles. O sea, analiza, primero, un eje de todo el trabajo es, bueno, la constitución de ese nacionalismo, del populismo, ¿no?, y la relación que se establece con los distintos sectores de la sociedad. Y el otro eje, que analiza muy pormenorizadamente, es la acción del Partido Comunista Brasileño en todos esos años y cómo también se fue, digamos, reacomodando a las distintas situaciones. De ahí esta idea, ¿no?, de la revolución democrático-burguesa, ¿no?, como la antesala, vamos a decirlo de esta forma, para, ¿no?, poder, digamos, reconstruir, ahora después sí poder hacer la revolución. Recuerden que en los 70, la idea de que para hacer posible la revolución, primero los países latinoamericanos que tenían una base feudal, oligárquica, toda esa situación de los 70, primero tenían que hacer la revolución democrático-burguesa y después, recién, podían llegar a realizar la revolución. Y cuando leía a Dos Santos, obviamente toda esa discusión que en algún momento uno había leído ya la tenía olvidada, vamos a decir la verdad, volvió nuevamente. Señalar entonces un primer momento, ¿no?, con el barguismo, del 30 al 37, ¿no?, entre el 30 y el 37 uno puede observar básicamente, ¿no?, cómo se va a ir dando ese gran sistema de alianzas que es lo que lleva a Getúlio Vargas al poder, básicamente, que uno encontraría y distintos antecedentes que terminan convergiendo en lo que fue la revolución del 30. Desde lo que había sido la revolución de, digamos, el levantamiento de los tenentes allá en la década del 20, me estoy refiriendo, a lo que había sido el modernismo, a lo que había sido a su vez también la alianza liberal, ¿no? Es decir, pero todas las impugnaciones a ese régimen liberal, oligárquico, que era lo que imperaba en Brasil, que se terminó constituyendo en la alianza liberal, ¿no? O sea, es decir, esto de volver a las distintas, digamos, la regeneración, ¿no?, de lo que es el liberalismo, pero por otro lado también señalar el integrismo, ¿no?, un integrismo que uno cada vez, digamos, es el que después se termina más acercando hacia lo que es el fascismo, que tiene que ver con esta posición y el lugar de la Iglesia Católica, ¿no?, en la reconfiguración de fuerza de los años 30. Por lo tanto, los primeros años del gobierno de Vargas, cuando uno y lo observa en la Constitución del 34, ¿no? Descansa sobre un delicado equilibrio, en donde hay principios del liberalismo que todavía se siguen manteniendo, ¿no? Que no puede decir las concesiones, por un lado, ¿no? Que el mismo Vargas, ¿no? Por el otro lado, elementos, ¿no? Del Estado corporativo, que después se va a ver con mucha más fuerza a partir del 37, pero que en la Constitución del 34 más o menos van a ir conviviendo. La idea es básicamente que en realidad, o sea, la forma en que lo intenta explicar Dos Santos, básicamente, es esta idea de que todavía no existía una burguesía industrial capaz de liderar, ¿no? Todo lo que es el movimiento, digamos, de llevar adelante el nuevo proceso económico de la, digamos, de una industrialización. Y una industrialización, estamos hablando, ¿no?, en términos de lo que es la industria sustitutiva, pero con gran arraigo de lo que es lo nacional en el desarrollo de esta industrialización. Como es débil, ¿no?, en cierto sentido, no termina pactando con la vieja oligarquía. Por lo tanto, habla de una alianza en ese momento en donde ni uno ni otro todavía pueden, digamos, imponerse. Por el otro lado, también... Sí. ¿Puedo decir que Dos Santos? Sí, Dos Santos, no, perdón. No lo leí, por eso. Sí, de todo eso, sí. La Revolución Nacional dice que es débil. Por ahora sí. Entonces pacta con la oligarquía. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Entonces la oligarquía también es débil. No lo tendría 100%. Pero a ver, en el marco de lo que explicaba Raúl hoy al principio. O sea, los años 30 marcan básicamente una debilidad, o sea, una debilidad de esas viejas oligarquías que perdieron apoyo, pero a su vez también perdieron un poder económico porque estamos en el medio de la crisis, es decir, su forma, digamos, su poder de acumulación entró en crisis a partir de la crisis mundial. Es decir, eso es por el lado, digamos, desde lo externo, donde sus bases están... Sí, vamos a decir así, débiles. Pero a su vez también, el 20, toda la década del 20, a su vez, es todo este cuestionamiento que se inicia con la Primera Guerra hacia precisamente el liberalismo mismo. Perdón, el título de la oligarquía. Bueno, en este momento tenemos esta oligarquía, pero que a su vez en Brasil es liberal. Por lo tanto, es un cuestionamiento a qué. La política de partidos no sirve. No hay una participación de toda la sociedad en las cuestiones de la política. ¿Por qué? Porque a su vez, porque el poder, ¿sí?, son esas oligarquías, ¿no?, estaduales de cada uno de los estados, que prácticamente es lo que es Río Grande y San Pablo, de uno en uno van pasando, digamos, de donde proviene cada uno de los presidentes de lo que se conoce como la República Vieja. Por lo tanto, esta oligarquía no solo, digamos, está débil por efecto de la crisis, sino que también hay una debilidad en función de todas esas impugnaciones al régimen que se vienen pergeñando en los 20 años anteriores. Que tienen que ver con el marco internacional, sí, tienen que ver con el marco internacional, pero también tienen que ver porque, en última instancia, un montón que quizás quienes mejor lo marcaron, lo demostraron, fue el movimiento de los tenentes, ¿no?, en 1922, en donde, ¿qué es lo que buscaban? Una reforma política, una mayor participación dentro de lo que era la política, y de esta manera también se va erosionando el poder de esta oligarquía. Entonces, está débil. La industrialización, ya sabemos que no viene. ¡Pop! ¡Uy! La crisis, se cerraron las fronteras, bajó el precio del café y aparecieron las fábricas. No, desde la década del 20 hay un crecimiento muy importante, ¿sí?, industrial, es lo que es la zona, y básicamente todo lo que sucede dentro. San Pablo, Río de Janeiro, o sea, las regiones marginadas del periodo agroexportador de oro siguen siendo regiones marginadas en ese sentido. Pero sí tenemos una industrialización muy importante y que se está dando en función del mercado interno, por un lado, y por el otro lado, con una expansión muy importante de lo que la mano de obra asalariada, en donde la composición de la misma clase obrera, estoy poniendo antes del 30, ¿no? Básicamente, mayoritariamente, hasta ese momento, básicamente era europea. Las grandes migraciones que se van a dar, ¿no?, por todos los otros procesos que están sucediendo en el campo brasilero. Entonces, ustedes lo que van a ir observando es, por un lado, esos nuevos colonos que van avanzando, digamos, tierras adentro, en lo que es, digamos, esa frontera, ¿no?, ahí por conquistar, pero que inmediatamente los mismos terratenientes, la misma oligarquía, una vez que se pone en valor nuevas tierras, comienza también a expandirse hacia el interior y vuelve nuevamente la expulsión hacia otras regiones. El tema es que va a llegar un momento en que no hay más lugar, ¿sí?, a donde, digamos, este índice de colonos como pobladores, como, digamos, ocupantes de la tierra o como arrendatarios, que era la otra forma de poder acceder a la tierra en Brasil. Y, lo contrario, tenemos un polo de crecimiento industrial que obviamente va a actuar como una forma de atracción a partir de lo que es la expulsión de una cantidad importante de campesinos de sus tierras. Entonces, la clase obrera brasilera tiene dos vertientes, con lo que es entonces la mano de obra europea, ¿no?, digamos, resultado de la gran inmigración, y por el otro lado, todo, digamos, esa base rural, campesina, que es lo que va, a hacer, digamos, a aparecer, vamos a decirlo de esta forma, a partir entonces de los años 30. El proyecto de quienes llevan adelante la revolución del 30, el proyecto es básicamente crear las bases para que se pueda, no para poder continuar con un crecimiento industrial en Brasil con capitales nacionales. O sea, hay un nacionalismo económico muy importante y que con el correr de los años, ¿no?, se va a ir profundizando. Pero en los términos, vamos a decirlo, teórico clásico, faltaba esa clase que, ¿no?, que lleve adelante esa industrialización. Estaban, pero eran débiles. Claro, no estaban como clase en sí, consolidada. Entiendo, ¿no? Entonces, de ahí el papel que pasa a jugar la Alianza Liberal, ¿no?, la Alianza Liberal y Vargas. Vargas se termina uniendo. A ver, Vargas era un representante de la burguesía, ¿no? Vargas tenía tierras, era un hacendado, ¿no? O sea, pero, ¿no?, van a ir convergiendo básicamente. Y esta idea de debilidad, ¿sí?, de la burguesía que analiza Antonio dos Santos, radica básicamente en esto. O sea, porque para que crezca, ¿sí?, esa industria y la burguesía a su vez, ¿no?, como clase, necesita del Estado. Porque es el Estado el que, a partir de un intervencionismo, ¿sí?, es el que va ahí, digamos, señalando, ideando las distintas medidas para, ¿no?, llevar adelante esa industrialización. Entonces, necesita del Estado. Pero a su vez, también depende de esa oligarquía transportadora, porque lo que provee las divisas para obtener capitales, para profundizar la industrialización, viene de las exportaciones. Sí, no somos tan distintos. Entonces, eso marca una doble dependencia. Eso es una de las características clave, ¿no?, de lo que es el periodo del 30 al 37. En la constitución del Estado Novo, ¿no?, y acá uno tendría que separar también y poner distintos momentos dentro del Estado Novo, ¿no?, desde el 37, ¿sí?, al golpe del 45, dime. Lo que una duda que me quedó como para cerrar. Entonces, sí, igual después vuelvo. Para ver una burguesía débil, establece una alianza con sectores, como decís, una alianza violenta, claro, una alianza. ¿La burguesía es la que constituye la alianza con el barbismo? ¿Cómo se le da? A ver. Porque el resultado del barguismo, ¿sí? El resultado del barguismo termina siendo un Estado fuerte, ¿no? Con todo un sector, vamos a decir, el eje político, el que domina el Estado, ¿sí? En donde vos tenés una ampliación de la burocracia y del ejército. Porque en última instancia busca la subordinación también de esa clase. Es decir, el Estado busca la subordinación de la clase. A ver, lo que conocemos básicamente como la famosa alianza policlasista. No es en términos de Dos Santos, pero porque alianza policlasista en el sentido de una industria, ¿sí? Que para crecer necesita de la protección del Estado y a su vez unos sindicatos, una clase obrera que depende básicamente del salario para que se siga teniendo salario, alto salario, pleno empleo, consumo, necesita también que se profundice el modelo de industrialización. De ahí que terminan convergiendo, ¿sí? En esa defensa, en términos de Basualdo, ¿no? De ese modelo de industria sustitutiva, que es lo que permite esa conciliación, ¿sí? Y esa alianza. Mientras la industria sustitutiva, ¿sí? se desarrolle en esos términos, esa alianza policlasista tiene sentido. Otra va a ser la historia de los 80, ¿no? En donde el capital financiero no necesita. ¿Sí? Entonces, a los trabajadores no se lo necesitarán. Y empiezan los palazos, ya no es hegemonía en estos términos que le explicaba por ahí Raúl, ¿no? Incorporar. Ah, el sistema de dominaciones. Claro, directamente, si no te gusta, tenés la represión, dice Llana, digamos, ¿no? Lo expliqué, lo pasó en Argentina y bueno, en otros países pasó de otra manera, ¿no? Bueno, se entiende entonces en ese sentido. Entonces, en realidad, cuando uno dice. Porque el esquema de los santos es muy esquemático, ¿no? Los santos es muy esquemático en todo el esquema, es decir, acá está el Estado, ¿sí? Y cómo se relaciona ese Estado con la burguesía, con la oligarquía, con las clases trabajadoras. El campesinado es el gran ausente. Hasta 1945, no hasta el golpe, vamos a decirlo de esta manera. A ver, es el gran ausente en los discursos, vamos a decirlo de esta manera. ¿Sí? No está visibilizado, digamos. No está visibilizado, sí. Miren a ver lo que fue. Primero, a finales del 19, la guerra de los canudos, principios del 20, la guerra del contestado, todos los levantamientos constantes, lo que fue la columna preste en el 30, fue por todo lo que es el interior es el campo. No es que no está visibilizado, sino que no es, a ver, un sector, digamos, a tener en cuenta en este sentido. Sí, en ese sentido. A ese nivel. Visible es porque cada vez que las mayores represiones contra movilizaciones se van a dar contra el campesinado, precisamente. O sea, es el gran ausente en el discurso, pero no en la acción política cotidiana. Si bien en el 30 y el 40 uno puede decir que hay un parate en lo que es la movilización, a partir del 50 van a ir apareciendo todo lo que fueron las ligas, ¿no? Las ligas agrarias por un lado y la sindicalización de los trabajadores por otro, que es después lo que va termina llevando a la dictadura en el 64 de la reforma agraria. Pero es otra historia y yo quiero ir con Barra. Entonces, en ese sentido digo que Dos Santos es esquemático y como todo esquemático es sencillo, entonces uno va viendo cómo el Estado se va relacionando con los distintos sectores y a veces parece como que ni se toca, para decirlo de alguna forma. Ni me voy a referir a la política del PC. Sí señalar entonces que hacia el 37 entonces, ¿no? Cuando se constituye el Estado nuevo, acá sí podemos decir que verdaderamente hay, digamos, esa digamos, esa convergencia de sectores que habíamos encontrado entre el 30, ¿no? Y hasta el 35. ¿Sí? En el 35 tenemos el levantamiento precisamente del Partido Comunista, de Preste, con lo cual esto lleva básicamente a digamos a que el régimen se vuelva cada vez más autoritario. Y en el 37, antes del Estado Novo, tenemos un levantamiento Plinio Salgado, Salgado Sampaio, uno de los dos, Salgado, si no me equivoco, que era el mayor representante de los sectores integristas, ¿no? Y bien, una defensa bien marcada del fascismo, básicamente, que también el Estado reprime e inmediatamente entonces se va a instaurar, ¿no?, lo que es el Estado. El Estado Novo termina ya directamente, a ver, con esta, durante el gobierno provisorio, nosotros seguimos teniendo los partidos políticos, las instituciones liberales, el Parlamento, hay elecciones. Con el Estado Novo se suprime absolutamente, ¿sí?, todo lo que son las instituciones liberales, y uno podría decir que fueron los años más duros, y a su vez también, claro, termina cristalizando, ¿no?, la concepción y la puesta en práctica, ahora sí ya definitivamente, de un Estado corporativo. Y lo que va a marcar el cambio, a su vez, o sea, porque antes del golpe en el 45, ¿no?, antes del golpe en el 45, hay que señalar que vamos a encontrar algo muy importante dentro de Vargas, ¿no? Dentro de lo que es el gobierno, ¿no?, de Vargas, dentro de lo que es el Estado Novo, ¿no?, eso que les decía al principio, ¿no?, la habilidad para reacomodarse ante las distintas situaciones, que va a ser cuando Brasil directamente, Vargas se va a terminar convirtiendo, ¿sí?, en el gran impulsor de que los países latinoamericanos, a partir del 41, ¿no?, tienen que entrar en la guerra del lado de los aliados y combatir al fascismo. ¿No? Una contradicción a su vez también en sí misma. Primero había mandado un discurso a favor de anunciar la muerte de la democracia liberal. Y... ¿cuándo? Y cuando empieza la... me parece que por el 39 o el 40, me parece que cuando los alemanes toman Francia, Vargas había hecho un discurso... No, mira, el momento de inflexión uno tiene que señalar lo que es cuando Estados Unidos entra en la guerra. En el 41. En el 41, exactamente. Claro, bueno, el Perín... mientras que Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿sí?, cada uno, mientras la guerra es europea, vamos a decirlo así en términos de Hoffman, mientras la guerra es estrictamente europea, ¿no?, después del otro lado del otro frente, el frente africano, el frente del Pacífico, ¿no?, vieron que Hoffman dice que todavía no es una guerra mundial, ¿sí?, que se convierte en una guerra mundial a partir de 1941, que es cuando entra la Unión Soviética y los Estados Unidos. Que es allí a su vez donde, por un lado, los Estados Unidos comienzan también a tener una política militante, en el sentido de que toda América Latina tiene que alinearse del lado de los aliados. Es decir, ahora sí hay que ir a combatir, ¿sí?, a ese enemigo común. Y a su vez también es el giro en la política de los partidos comunistas. Nuevamente, en los partidos comunistas, una vez que se rompe el pacto Hitler-Stalin, entonces nuevamente vuelve a aparecer la figura del Frente Popular, como había sido en el 36. ¿Sí? Pero que con la firma del pacto germano-soviético, el PC abandona la política de Frentes Populares para luchar contra el avance del fascismo. Vuelve nuevamente la idea del Frente Popular a partir del 41. ¿A partir del 41, que es cuando la Unión Soviética entra. ¿Sí? Y ahora sí estamos ante lo que es la Segunda Guerra Mundial. Comentamos que los alemanes estaban avanzando hacia el este haciendo desastre, ¿no? No, ya habían entrado. Claro. Se dieron a la puerta claro, básicamente de Moscú. Claro. O sea, pero señalar también a su vez, ya no, hablar ahora de la Segunda Guerra es bastante por una cuestión de tiempo lo que quiero decir. Pero, o sea, esa idea, a ver, del fascismo, que uno lo va a ver en los distintos pensadores, ¿no? que vamos a encontrar en el Brasil de los años 30, en los integristas, ¿no? en los corporativistas, los conservadores, ¿qué es lo que quiero decir? Y yo repito siempre una frase de Hoffman, ¿no? Todos los nacionalismos son de derecha, sí, pero no todas las derechas son fascistas. No estoy de acuerdo. Bueno, peleate con Hoffman, ya sabes. ¿Reconoce el nacionalismo revolucionario? Que es una... No, no lo desconoce. Dice que en un solo momento de la historia, que fue en la década del 70, pudo confluir el nacionalismo de izquierda. Después, bueno, si querés después lo discutimos. Vale. Entonces, así que dice que no, pero, como el tema de los nacionalismos, no todos los nacionalismos son fascistas. No todos son fascistas. ¿Sí? Lo que va a suceder en la década del 30, y ahora sí, es que todas las derechas, ¿sí?, se van a alinear bajo la hegemonía de Hitler. Hasta 1943, el dueño del mundo, ¿sí?, y es el fascismo. Ese fascismo que tiene ese enemigo, los dos enemigos, esa idea de todo lo que proviene de la Ilustración, y todo lo que proviene de la Ilustración es el liberalismo, y el resultado del liberalismo, la revolución. En este contexto es donde encontramos básicamente por qué esos dos frentes, ¿sí? ¿Por qué hacia uno y hacia otro? Vargas. Perdón, una vez, sí. Y el fascismo se presenta como revolucionario. Claro. No es una fuerza conservadora. ¿Sí? Sí, pero en sus acciones es conservador. Depende de qué momento. Depende de qué. Y bien, hay aspectos en que no, pero en relación con. A ver. La diferencia, por ahí una de las diferencias centrales que vos tenés entre el nacionalismo fascista y el nacionalismo revolucionario, que el nacionalismo revolucionario no es expansivo. No intenta controlar otro territorio ni otros países. ¿Cómo? Digo, acá me remito a esa discusión de los 60 o los 70, donde se discutía, y antes también, si Perón era fascista, digamos, ¿no? Una cosa es la política, generalmente de carácter expansionista, de un país central y otra. Otra cosa es la política de carácter defensiva, fronteras hacia adentro de un país periférico. Te voy a corregir una sola cosa. El que es expansionista es el nazismo. No, es el fascismo. No, el fascismo no. Y en Europa, y en África, perdón, Eritrea, sí, pero el apoyo a las divisiones fascistas. Es el nazismo. Está bien, pero... Pero el fascismo no tiene contenido dentro del antiguo imperio. Que tiene el nazismo. No era el discurso. Sí, pero eso va por las necesidades de que tiene el Estado italiano. No tanto por la ideología fascista en sí. Mira, había un discurso de Mussolini que se incluso se llenó. Sí, a ver. No me va a decir que el fascismo. Que me digas que es menos. No, mira, a ver. No, quiero decir una sola cosa. El fascismo, ¿sí?, revierte. ¿Cómo es lo que nos metimos? Revierte toda una lista de características, que no es solo si es expansivo o no es expansivo. Por supuesto, estamos de acuerdo. Tiene que ver el Estado corporativista, ¿sí? La organización, ¿no? La comunidad organizada, perdón que te lo diga. Bien. ¿Sí? O sea, eso es el elemento típico que es anterior al fascismo, es anterior al fascismo, y pero que lo va a poner en práctica el fascismo y lo va a tomar como suyo. El nacionalismo, ¿sí? La utilización, ¿sí?, la utilización, la alianza, como uno quiera, a partir de lo que son las clases medias, ¿sí?, la subordinación del movimiento obrero. Subordinación, ¿no? Que la integración subordinada. control de salarios, impedir que haya huelgas, no acceder a las demandas de aumentos salariales. No, digo, porque estoy estableciendo una relación que yo estoy planteando. Pero no estamos hablando de fascismo es algo bueno. Yo estoy planteando en términos históricos. No me interesa si es bueno o malo, eso quedará para la filosofía. No. Yo estoy planteando en términos históricos. Yo, que como que el fascismo en las sociedades europeas y mismo latinoamericanas es una fuerza revolucionaria. ¿Sí? Obviamente su derrota. Bueno, porque buscaba subvertir el orden. Buscaba subvertir el orden imperante. Otra frase sí. De Hoffman dice, bueno, si los nazis hubiesen ganado en la Segunda Guerra Mundial, en vez de tener distintos tipos de democracias burguesas, tendríamos distintos en el mundo occidental, tendríamos distintos tipos de fascistas. ¿Sí? Y con respecto al carácter expansivo, el carácter expansivo no sé, la Unión Soviética. Expansivo y comunismo. Hay países expansivos capitalistas, comunistas, fascistas. Pero se va a eso por la necesidad del Estado y por construir hegemonías territoriales de ciertos países que tienen, que tienen voluntad imperial, desde hace más de uno, dos, tres siglos en la A ver, yo esto que vos decís de la Unión Soviética es cierto, lo que digo es que vos sabés una intención muy acotada, digo, y objetivada de encontrar fascismos en toda América Latina, ni bien encontrados algún rasgo de corporativismo. Vos sabés. Bueno, pero lo del corporativismo no es un estamos discutiendo cosas distintas. Si querés ponemos blanco sobre negro, de eso. El nacionalismo puede ser. A ver, el régimen vaguista fue corporativo. Fue corporativo. Lo que pasa es que la idea la comunidad misma, organiza, la idea del fascismo es corporativa. Primero porque no desconoce el conflicto social y la explosividad. Y porque quiere mantener todo bajo control. Facho viene de la palabra palo. Digamos, Mussolini lo que no quería era que cada uno vote desprecie. Él no quería hablar con cada uno. Desconocía al hombre liberal. Lo que quería era que cada corporación se presente con su palo, que era el cartel. Los obreros, porque los empresarios, la iglesia, y dialogar con cada uno. Y que como un cuerpo. Y que, claro, y sí, que al interior es el Estado. ¿Sí? Y después tiene el corazón, el pulmón, cada grupo social cumple la función específica de la sociedad. Y esa función específica tiene que estar representada independientemente. Idea que no desapareció. Pero porque ahora tenemos las paritarias y se sientan los empresarios con sus representantes sindicales. Exactamente. Y acá, lo que une el cuerpo social es esto. Sí. Y otro detalle, que en Latinoamérica el fascismo también es muy leído desde la experiencia española, con sí. Primo de Rivera. ¿Sí? En Latinoamérica hay, por ejemplo, en Argentina hubo un movimiento anti-judío muy importante, pero no hubo matanza de judío ni hay que sacarle todo ese halo, digamos, racista que tiene. Y que es lo que más choca, es decir fascista o nazista. ¿Sí? Estamos hablando de en términos históricos de que para la década del 30 y del 40 era una opción política muy viable para la élite latinoamericana y europea ni algo. Porque aparte porque daba respuesta a necesidades concretas que tenían. A necesidades concretas. Ah, ante eso, ¿no? Esta decisión que van a ver en el discurso del 37. ¿No? Esos partidos políticos que no podían resolver los problemas inmediatos que había que resolver para qué. Para la nación. Piensen en la historia argentina. Lo que pasa es que en este periodo el partido político es horizontal, no es vertical. ¿Qué partido político? Los partidos políticos, por ejemplo. ¿El radicalismo? No, pero en general. Están los partidos de la ley. Bueno, sí. Sí, aparentemente sí. Muy vertical. Personalistas, ¿no? Pero los partidos pero políticos no tienen el punk, no tienen la digamos. No de principio a fin, son más tirando horizontales, los partidos más contestatarios, o el PC, o todos los demás, la idea se acomodan en forma horizontal. Para los 30, aparte de entrar en crisis el modelo liberal en términos económicos, existe el modelo liberal en términos políticos. Todos los partidos políticos que hablan de un ciudadano, un voto, la igualdad ante la ley, la representatividad por medio de partidos, eso está en crisis, pero una crisis severa. Severa. El fascismo viene a dar respuesta a eso. Y en ese sentido se plantea una fuerza revolucionaria, que viene a cambiar el orden de Estado. Y acá Lugones que decía que había que dejar pasar la hora de los votos y había que dar lugar a la hora de la espada, ¿no? El pueblo Lugones, por ejemplo. Y lo hacen un poco viniendo de la izquierda, en principio va a terminar siendo uno de los. Y lo interesante es que en estos movimientos fascistas confluyen gente que por ahí viene del anarquismo, del socialismo, del comunismo, del radicalismo. Y confluyen fuerzas, no quiero llamar a fascistas, corporativas como fue Perón. También, ¿no? ¿Cómo se pensaba políticamente? No, no quiero andar diciendo usando un término político como un término moral, donde yo acuso a alguien de algo. No, yo estoy tratando de decir que política se puede demostrar entre el mismo no fue fascista. Bueno, no estamos tirando la idea. Ni siquiera acusarnos de fallo, no hay problema con esto. La idea es tratar de explicar que es un histórico, ¿no? Porque esto no vuelve y no toma la película. Para todos los super amigos. Nosotros sabemos que son los buenos. Me parece que los términos de la discusión son distintos. O sea, yo puedo comprender la inquietud, ¿no? O sea, pero tiene que ver también, a ver, con la historia nuestra en la que estamos inmersos, ¿sí? En donde, o sea, que existe esa inquietud de, uy, ¿por qué, no? Se ha tildado a un partido de esta manera y por qué no se lo ha tildado. En realidad no es la discusión, ¿sí? En este contexto, porque si no, no terminamos entendiendo nada. ¿En qué sentido lo digo? Porque si yo tengo que demostrar constantemente de que todos estos señores en el crédito corporativista no tenían nada que ver con el fascismo, entonces, no, nadie dijo eso. ¿Qué estoy haciendo? No puedo ni siquiera entender cómo esa sociedad y ese poder se fue configurando. Después, si alguien quiere ponerle al término, si es peyorativo, si no es peyorativo, si es bueno, si es malo. Yo qué sé. A ver, eso corre y es otro nivel de discusión. O sea, dice llanamente, vamos al bar y discutimos, porque es una discusión de bar ya a esta altura. Y el panfleto. Nacionalismo fascista, y en eso podemos discutirlo a largo rato. Bueno, yo voy a citar a Don Eric Hoffman, que en paz descanse. Ni siquiera defiendo a Vargas, que creo que era medio pacho, pero ahora, en el cielo te confías en él. No, digo, qué sé yo. Cuando un concepto valga tanto, no dice nada. Y cuando te pongas a leer, vas a ver que el general aprendió muchísimo. Muchísimo. Como dijo Raúl, no se suicidó. Claro. Nada más. Porque si no, uno no termina comprendiendo toda esta idea. A ver, y en todo proceso de su ordenación, a mí me parece que hay que, obviamente los textos que tenemos son muy esquemáticos, ¿no? Pero cuando salimos de ese esquemático, en donde cuando uno va analizando, ¿no? Un proceso para decir, bueno, a ver, ¿cómo los sindicatos terminan estando subordinados al Estado? ¿No? Esos sindicatos que se terminan, digamos, básicamente siendo la correa de transmisión, ¿no? Que transmite lo que es la política del partido, ¿sí? Básicamente. Entonces, en este sentido, que terminen subordinados, no significa que no hubo en todo el proceso tiras y aflojes, que hubo gente que intentó resistir a ese proceso que los iba consumiendo. Nada más que, o sea, terminan siendo subsumidos. Pero la subordinación no es sin resistencia, sin lucha, no es que todo el mundo da. No, y también a veces es vamos, y porque es la negociación. Y el tema de la conveniencia, y por eso esto de la alianza, ¿sí? En donde la política que el Estado lleva adelante es la política, o sea, al Estado intervenir tan claramente en economía, ¿no? Y estamos, ¿no?, en un momento en donde cada vez el Estado interviene en más espacios, en más esferas, en la vida política, en la vida económica, en lo educativo, o sea, es decir, va abarcando cada la intervención del Estado, cada vez va abarcando mayor sector. Por lo tanto, el funcionamiento del Estado es visible, es visible. Y cada sector, a su vez, que tiene sus propios intereses, es claro que no hay que ir a luchar al mercado, sino que el que toma las decisiones, que esta es la gran ruptura cuando uno dice cayó el liberalismo, es que sí, las cosas siguen pasando por el mercado, pero el que interviene en el mercado es el Estado, de acuerdo a la medida económica que tome. Entonces, de ahí que los distintos sectores también, que bueno, ah, bueno, este Estado toma esta y esta medida. Si el Estado logra, ¿sí?, poder transferir recursos del sector primario al sector industrial, ¿sí?, favorece directamente, ¿no?, a una clase. Si el Estado a su vez, como ese tipo de industrialización es en función del mercado interno, el Estado toma medidas para expandir el mercado interno. Expandir el mercado interno en estos años significa, lisa y llanamente, tratar de alcanzar una economía de plena ocupación. Tratar de alcanzar no se alcanza por distintos motivos, ¿no?, en lo que es este Brasil, que tiene una frontera bastante amplia, ¿no?, pero de plena ocupación por lo menos en la ciudad. Y a su vez también tiene que ser de alto salario, porque uno puede tener toda la población ocupada, pero que si cobra 2 pesos y no puede consumir, no actúa esa, ¿no?, esa demanda, ¿no?, la famosa demanda interna, que es lo que no empieza a hacer crecer. Por lo tanto, ambos sectores son beneficiarios de esas políticas que está tomando el Estado. Si en el periodo anterior a mí me pagaba 2 pesos y de golpe, ¿sí?, puedo, en función de la expansión de la industria, en función de la expansión del mercado interno, de las medidas que toma el gobierno, acceder, ¿sí?, a un montón de bienes de consumo, de los cuales en el periodo anterior yo estaba excluida, es una posición. ¿Cómo analizamos cotidianamente nosotros la experiencia con un gobierno? Según cómo nos va en nuestra vida personal. Después analizamos la política macroeconómica, la relación con los países vecinos, la relación con Europa, ideológicamente, ¿sí? Pero la forma, ¿qué es lo que quiero decir? Hay una racionalidad. A uno puede compartirla, puede no compartirla también, esa racionalidad. Pero esa racionalidad existe. O sea, ¿qué es lo que trato de sacar y dejar de lado? La vieja idea de Germán, voy a decirlo en total, ¿no? Esa masa vacía disponible. Masa disponible. Entonces ahora tenemos cuánta masa disponible. No, sacando, ¿no?, esos conceptos que ya no refieren ni siquiera. Por eso hablo de una racionalidad y hablo de toda una seguidilla de opciones. Puede gustarnos como no puede gustarnos el resultado. Pero si no nos comprendemos, ¿cómo funciona este tipo de cosas? Vargas tiene después la habilidad de poder reubicarse. Se termina convirtiendo en el mayor, ¿no?, en el gran líder que combate al eje y manda a los brasileños a pelear en la Segunda Guerra. El golpe del 45 contra Vargas, en donde ya ciertas características de ese Estado corporativo, claro, se habían empezado a entrar, digamos, en tensión, pero también yo tendría que señalar otras cuestiones en ese sentido, siguiendo un poquitito el esquema de Dos Santos, ¿no? En donde, obviamente, porque Dos Santos es lo que quiere explicar, Dos Santos pretende explicar, ¿no?, las características de ese capitalismo dependiente en Brasil. Es decir, ¿de qué manera? Él termina diciendo, y obviamente acá se terminó la experiencia, digamos, populista, nacionalista, ¿no? O sea, ¿por qué? porque básicamente no vienen esas nuevas fuerzas de afuera, y que a partir de los años 60 es cuando comienza a hacerse visible y presente. ¿En qué sentido? Thank you. Goodbye. Goodbye. Marcan un cambio, o sea, estas condiciones que habían estado dando para las economías latinoamericanas de la década del 30, de la Segunda Guerra Mundial y de la inmediata posguerra, es decir, que el mundo está preocupado y no está preocupado, ¿sí? Pero los años 50 ya, ¿no? Que comienza un crecimiento económico muy importante, y los 60 van a significar la expansión que se va a ir dando de las multinacionales, en donde se va a ir reconfigurando todo lo que es el orden económico mundial. Que en 1975, cuando Dos Santos escribe, no está claro cómo iba a terminar. Nosotros sabemos ahora el final de la historia con esa reconfiguración de la nueva división internacional del trabajo a partir de lo que es la globalización y a partir de todas las transformaciones que se dieron precisamente en los años 50 y 60. Entonces, el problema de los antes, no sabía cómo terminaba, vamos a decirlo de esta forma. Pero sí, lo que se comienza, ¿sí?, ahí observando es básicamente ese avance, ¿no?, de la transnacionalización de la economía, y que obviamente ya no existen esas condiciones para ese crecimiento que se había dado en los años anteriores, porque hay una presión. De hecho, los mismos gobiernos antes, ¿no?, si uno tendría que hacer entre el 45, después Vargas vuelve al poder por medio de las elecciones, en el 50, en el 54 se suicida y tenemos todo un periodo, ¿no?, de 10 años más luego de la muerte de Vargas, ¿no?, en donde en el testamento se sacó esa idea. Muchos historiadores, sociólogos dicen que en realidad ese testamento, esa idea del suicidio, era la idea de que, bueno, que se levante ahora todo el pueblo brasileño, como la idea del llamamiento, ¿sí?, a ese pueblo para evitar, digamos, el derrocamiento. Pero si ustedes observan el primer discurso, el primero, son un poquito largos, excepto el testamento, que son dos hojitas, no es que lo iba a recortar, pero el de 1937, verdaderamente, no tiene desperdicio. No tiene desperdicio. O sea, todo esto que nosotros hablamos, de cómo comienza, ¿sí?, a cuestionarse. De cuánto va a estar. Sí, hay como 10 juegos, si no me equivoco. Después de última. No tiene desperdicio en qué sentido. Todo esto que nosotros hablamos en teoría, ¿no?, de cómo se va cuestionando la democracia liberal, los partidos políticos, lo van a encontrar tan bien por él mismo. ¿No crees que vos estás hablando? Se entiende de portugués, ¿no? Es fácil. No la pensaría en castellano. No, está bien, no, es importante la foto. Ah, no, chacarita, que te vea libre. Porque son muy, muy interesantes. Y a su vez, esta idea. El lugar que ocupa el pueblo, ¿no? Y es un pueblo muy particular, y ya lo dejo leer. Porque es pueblo trabajador, mira, mestizo, trabajador, y que obviamente es el que representa a los intereses de la nación. Es el pueblo trabajador es la encarnación del pueblo brasileño, ¿no?, y por lo tanto de la nación. Y a lo largo de los tres discursos van a ir viendo cómo, ¿no?, va a ir también modificándose el lugar que ocupa el pueblo, ¿no? En el del 30 es esta alianza heterogénea, ¿no?, donde, en su término, ¿no?, todos los buenos salieron, digamos, a hacer la revolución. En el 37 hay que poner orden, y explica todos los motivos, ¿por qué? O sea, poner orden para qué. Orden para poder salir adelante con ese proyecto económico que magnifique la nación y lleve, y que esto lo retoma después la dictadura en el 64. Es decir, esta idea de hacer el Brasil potencia. ¿Quién estaba, Goulart o Juan? Goulart. Sí. Yo tengo un problema conceptual, que no sé si lo estoy pensando está bien. Si se podía pensar una oposición entre oligarquía y pueblo, y que sea el Estado el que va a necesitar de ese pueblo en su fortalecimiento para su propio fortalecimiento y para precisamente alcanzar la hegemonía que explicaba Saúl, no sé si está bien pensarlo en esos términos. Entiendo a dónde va. Sí, decime, dale. Esto sería paralelo a la consolidación a la vez de la burguesía. Dos cosas de puede parecer una política antioligárquica. Pero no de Vargas. Porque la utilización del pueblo no es en... Pero, no es oligarquía pueblo peronista. No. Brasil es otra cosa. La autogema es muy argentina. Claro. No. No quiere decir que el Estado sería con el pueblo contra la oligarquía, no. No, te entendí lo que... No, sé que no dijiste eso. No, en el sentido que el Estado, vendría a ser, se eleva, claro, por sobre es el árbitro donde el capitán de la economía. Lo que decía Michael Mann, el Estado que necesita mantener la autonomía. Exactamente. De ahí que los autores hablan de, digamos, que se logra esa centralización del poder, ¿no? La misma, digamos, continuidad histórica. El mismo Estado Novo va a retomar la imagen del imperio, ¿no? La vieja república, ¿no? Era, o sea, todo lo malo provenía de lo que era el imperio, ¿no? Bueno, en el Estado Novo se vuelve a retomar esta idea de que logró esa centralidad de la nación, que mientras el resto de los países latinoamericanos se disgregaban, ¿no?, en distintas provincias, el imperio había logrado mantener la unidad. Y en última instancia, lo que había llevado a la disgregación de esa unidad había sido precisamente el liberalismo y el federalismo. De ahí que va en contra de ambos. ¿Qué pasa con el tema de la oligarquía? La oligarquía no tiene el mismo lugar, digamos, que tenía hacía 20 años atrás. Estamos en plena crisis, digamos, del café, de exportación. O sea, hay toda una reconversión muy importante de lo que es la economía, y que obviamente eso es lo que va modificando también las distintas relaciones, ¿sí?, que se van a ir dando. Esta idea, porque... ¿Qué clase dominante económica consolidada no hay? ¿Cuándo? No sé si se entiende como si una clase económica fuerte, dominante, una burguesía completa. ¿En 1930? No. ¿En 1940? Por eso. No, en ese. Por eso te pregunté cuándo. No, al inicio de. Sí. Entonces estás ahí. No hay ninguna clase de ese momento todavía. No. La crisis de la oligarquía. Y a su vez una burguesía que está apareciendo. Que está naciendo, sí. No, que está en ascenso, pero que a su vez es dependiente. O sea, el problema de las burguesías industriales latinoamericanas es que es dependiente del mercado de exportación. O sea, es dependiente de lo que se exporta. Si no, no tenés divisas. De allí que en el proceso de industrialización de Brasil, vos vas a tener, a partir de los años 50 y con mucha más fuerza, a partir de la dictadura en los 64, no es decir, bueno, tenemos que empezar. Sí, pero no, la industria liviana. O sea, tenemos que de este capital. Porque la dependencia no tenía que salir del capital. Ahí en el proceso de centralizador de Brasil tiene cierta ventaja en comparación a la Argentina, una vez en el plan Marsh, en los 50. Tienen la guerra y los 50. Y la alianza con los Estados Unidos que vivió ese capital en industria base es muy fuerte. En Alto Tom, etc. Eso en la Argentina no. Y que la policía. Yo me gustaría hacer una reflexión general sobre que los pacientes habíamos visto el uso de la aplicación de los conceptos de onda. Que lo habíamos visto en como floja, ¿no? Sí, sí. Ahora que han visto, digamos, la historia de la teoría hasta los años 50, en estos atributos estatales me parece que puede quedar más claro a algunas cuestiones de la capacidad del Estado de entender la sociedad. Después del 30, vemos un Estado mucho más fuerte con una capacidad de intervenir en la vida cotidiana de la gente con una potencia que no la tenía antes, en términos económicos, en términos educativos, en términos sociales, en regular las relaciones de trabajo, etcétera, etcétera. Y en definitiva, el caso de México con Cárdenas, el caso de Brasil con Vargas, o el caso argentino con Perón, son los gobiernos que terminan por lograr internalizar en la población el sentimiento de pertenencia nacional. Es decir, de transformar a la población en Argentina. Se transformaron los brasileños en brasileños, se transformaron los mexicanos en mexicanos. Es decir, lo que tenemos en estos, son tres casos exitosos de Estado, son el logro en los años, o sea, los 40, 50, todo el tema de la temporalidad, de un Estado mucho más fuerte, mucho más potente, con una capacidad de penetración en la sociedad muy distinta a la que tenían 40 años antes, y con un grado de estabilidad muy alto. Muy alto. Si quieren, después compárenlo con lo que va a venir con el proceso del neoliberalismo. Lo contrario, pérdida de la capacidad de estabilidad de los estados. Y tengan en cuenta la expresión de cuando le damos el caso de Bolivia, que es un caso de fracaso de esta nación. ¿Sí? Pero me parece que esa forma de comparar los procesos les permite a ustedes la utilización de la teoría en casos empíricos, que es lo que todos vimos en el papel que hubo bastante. Yo lo que decía ayer cuando bastante flojo. Dijo Raúl, el sistema hegemónico en diferencia del sistema organizado. Todo el punto, el punto. Estaba dando justamente los canales institucionales para hablar después. Y para que la gente sienta parte de ese proyecto político. Y no sos parte lo que le voltea. No, y te sentís excluido y te sentís por fuera también de tu país, en definitiva. Y en poblaciones de mayoría indígena, de mayoría afrodescendiente, es un problema mayor porque el rasgo identitario de que sos de otro lugar lo tenés en tu piel. ¿Sí? Y en el caso mexicano es mucho más exitoso el caso brasileño, tanto de público por una población que desde las élites es vista como inferior, a priori, es decir, al inicio del proceso, de la población del mundo. El caso Brasil no es tan exitoso, por ahí hoy en día es mucho mejor que en los años 40. ¿Sí? Pero me interesante la reflexión también de la estabilidad del Estado, que es una visión que nos permite mirar no la historia de un progreso ni lineal, sino como momentos antibajos a partir de las cada coyuntura histórica. Bueno, sí, lo que deja de lado en el tema de la ciudad de Brasil es el tema del indígena. ¿Cómo? El tema del indígena. Es que el indígena en Brasil es excluido, anulado. No, pero vos tenías, a finales del 19, ¿no? Cuando estaban todos los intentos de configurar la nación, ¿no? Había un lugar muy particular para ese Brasil indígena. Después fue, a principios del siglo, el tema de la naturaleza, la diversidad, y ahora es el tema directamente, ¿no?, del mestizo. Un mestizo que incorpora, ¿no?, el europeo con el negro, pero la figura del indio, porque lo que terminó primando básicamente es el tema del mestizaje. Voy a poner, somos todos mestizos, entonces se prohíben también todo lo que eran las asociaciones de negros. O sea, todo agrupamiento que representaba, digamos, ese origen, digamos, de esclavitud, negro, afrodescendiente, no, porque todo Brasil. Y Brasil es mestizo. Perdón, te agregaría, digo, yo no soy especialista en el tema precisamente, pero he leído por ahí algunos tipos que hablan de Brasil, hay una gran reivindicación histórica en el Brasil, en la de Gante Paulista, por ejemplo. ¿Según qué región? No sé, ¿sabes? Pero el Bandeirante reivindicó. ¿Hablan de los Zules? No, ¿no? Es de San Pablo, de Paulista, Bandeirante. Paulista sí es de aquí. Bueno, y aparecen por algunos escritores como los tipos que realmente expandieron el Brasil, como la síntesis del Brasil, y no está hablando, ¿no?, de gente que es europea pura. En el... No, no, pero no son esos años, a ver... yo estoy hablando de la construcción cultural cuando hablan del pasado del Brasil. Pero tiene que ver con según qué construcción histórica esté hablando de cómo se construyó el Brasil. Claro. Puedo hacer la comparación con Argentina. O sea, para algunos, ¿no?, la argentinidad se expande cuando Roca mata a todos los indios. Claro, que vendría a ser el banderante. Claro. ¿Sí? Y tenés otras corrientes historiográficas que van a decir, no, esto es la incorporación de tierra para el mercado mundial. ¿Se entiende? Sí. O sea, no es una única. No, seguramente. Eso es a lo que me refiero. Y que eso termina triunfando, en realidad, esta nueva imagen de la construcción del Brasil a partir digamos, del ser mestizo, se construye en estos años, básicamente. Después hubo intentos, ¿sí?, antes de 1930, de construir otro tipo de la historia del Brasil. Por eso digo, ¿no?, esta idea de que se vuelva a reivindicar el imperio, cuando durante la República Vieja, ¿no?, en 1889 y el 30, el imperio había sido un poco más o peor que le había pasado, ¿sí?, a Brasil. Entonces, la construcción histórica de cada una de las historias nacionales dependen a su vez de la distinta corriente, ¿sí?, que esté intentando explicar el pasado histórico, y de un pasado histórico que a su vez sirve para legitimar una cosa u otra cosa. A esta altura ya creo que en los usos didácticos y pedagógicos de la historia, ¿no?, los conocemos perfectamente. El uso de la historia como arma de guerra, decía Hoffman también, ¿no? O sea, para explicar un montón de justificar. Claro, pero la visión de los bandeirantes como los que llevan el Brasil no es no es precisamente el arma de guerra. No, es verdad. Termina siendo otro, por eso. Pues sí, los celés portugueses. Pero celés, claro. También está en portugués. ¿Eh? Mira, yo no entiendo ningún idioma. Me da bronca cuando hay un partido de un equipo de Argentina contra un brasileño y el periodista le hace las notas y no se va a ver. Sí, no entiendo, pero acá se lee, Escucharlo es una cuando te hablan rapidito, pero al locutor. Al locutor le entendés más fácil que a un... Tengo razón de nada. Para mí, como ellos no tienen nada. Es lo mismo que el inglés. Por ahí a un inglés se le entiende más que un americano. Claro. Y más cuando es locutor. Porque el inglés que te da la gente es el inglés. Bueno, y el portugués te pasa lo mismo con los locutores. Vos, un locutor por ahí que habla, vocaliza, entonces le entiende más que por ahí le hace una entrevista a un jugador de fútbol, que como ponerlo, escucharlo a TV. Por ahí viene un gallego y habla a TV y no lo entiende. Claro, entonces lo mismo que por agarrar. Por eso, tiene sus cosas. O le pones a un jugador de fútbol brasilero, en portugués no le caza un fútbol. No. Vos, ¿Sos lindo vos? Le preguntaba a ¿cómo es? Cuando le preguntaba cuando salía con Karina Celine, que le decía, pero vos no sos lindo para salir con esa mujer. No, con Natalia Fácil. Con Natalia Fácil. Sí. Y le decía, ¿sos lindo vos? ¿Y vos sos lindo? ¿Sos lindo vos? Inmortal. Mortal. Estaba tratando de acordarme que yo en mi infancia fui coleccionista de billetes, y en mi colección de Brasil había de una década, y no sé si fue no fuera del 70, que cada billete era una etnia aborigen. Me voy a fijar. Sí. Cada botón es el relleno, ¿no? cada valor no era una de ellas. Para crear pero no, no, pero estoy viendo, pensando que deja. El David, el David no se lo pide una agarrada. Porque ahí es el símbolo que permite construir identidad. Lo que pasa es que en el país latinoamericano hay tanta inflación que los billetes sí, vuelan no cambiar, y rápidamente cambian la simbología. Sí, bueno, hace mucho tiempo, la única figura era la así, la única. Todos los billetes del 1 hasta el 100 eran así. Y con Carlitos empezó después, no. Después muchos lugares le ponen esto, lo que decía de la exuberancia del paisaje, los australes. Muestran animales, sí. No, bueno, no, en Latinoamérica también. Sí, mismo sí, en Argentina, sí, hay, el posterior. Los australes tenían Ñandú. En la época posterior, pero el Tucán. Ahí van incorporando otros temas, como por ejemplo la naturaleza, próceres, a veces tecnología, a veces aviones, ferrocarriles. Mirá los billetes de la de Estado de Buenos Aires de los años 80, 1880, hay ferrocarriles. Ah, mira, no, no, sí, eso está buenísimo. Y después de incorporar nuevos personajes a la, al partido oficial, en el caso del billete el 20 de ahora es. Y el de 20 mangos. El de Rosas, el de Cristo Menes. Claro, y el Menestrucho. No me hacía nunca Rosas, porque Rosas era el. El Menestrucho. O el Menestrucho. Un patacón. La teoría, digamos, la hipótesis sería que. Bueno, o en que, Cuba el billete cobre. Ah, no sé. No, mientras que ninguna, sí, que comillas, clase, también es un proceso no formativo. No viene una moneda. Ya, porque es está, todavía está vivo. Hegemonía todavía, está, todavía está vivo. De alguna manera, a Vargas, que tiene una manera personal de conducirse hasta que en el 45 sí hay una clase madura que se permite intentar la hegemonía nacional. Sí, lo que explica los Santos es en realidad que va a ser en alianza básicamente con el capitalismo. De ahí las características del capitalismo dependiente. No, porque recordaba también lo que habíamos la clase pasada analizado en algún momento y que en este periodo, claro, el periodo de Parca, después del 30, que el Estado compra café para las locomotoras, digamos, claro, la pucha, todo, digamos, no estamos contra la oligarquía justamente, pero bueno. No, no, porque pero es el problema, o sea, la a esos estados que entran básicamente en bancarrota porque dependían de los aranceles a la importación y de los créditos externos. Entonces, directamente entran en bancarrota y tienen que empezar a generar, por un lado, ingresos para avanzar el Estado. Y en segundo lugar, porque el problema es, al bajar la lógica del productor es, baja el precio, ¿cuál es? Siembro más. Para vender más, entonces sigo recaudando lo que antes recaudaba. Pero ¿qué pasa? Siembro más y el precio baja aún más. Entonces, de ahí que los estados, ¿qué empiezan a hacer? A comprar. Ponen un precio. Sí, y dejado de lado el patrón oro que te permite emitir moneda. Después el problema de la Argentina en época de Perón también lo hizo con el maíz, si no me equivoco. Con la leche, sí, con el vino, que tiraban vino. Claro. Sí. Después el problema es la desocupación que genera un caldo social bastante conflictivo, entonces vos tenés que generar los mecanismos para controlar la población. ¿No? Bueno, hay una frase que le atribuyen a Vargas. Y nadie puede decir, pues sí, Gonzalo, pero no, pura. No, que después del 30 no le dice, hicimos la revolución para que el pueblo no la haga. Bueno, recuerda la marcha peronista y se combatiendo el capital. Sí, sí. Eso no es la apropiación de un discurso contestatario desde el Estado para generar otro tipo de hegemonía, que incluya ese posible movimiento revolucionario como para lograr un movimiento que conserve cierto orden social. Sí. Si hay algo que hizo el peronismo es no combatir el capital. Por ahí combatió algunos capitales, perdón, Y lo respeto a Juan Domingo, él hizo la agencia Racing. Sí, pero digo, es esto como se incorporan banderas de otros para generar nuevos procesos hegemónicos que permitan seguir siendo el gobierno capitalista, porque no dejó de ser una economía capitalista. Mira, No, y a su vez, y es la función del Estado que lo que está haciendo, es decir, las diferencias que se siguen generando en el mercado, porque las diferencias se siguen generando en el mercado, hay plusvalía, ¿sí? Pero el Estado lo que hace es nivelar. Garantizar un mínimo de existencia sostenida por la población estable. Alimentación, vivienda, educación, salud, eventos deportivos. Que no es poco, ¿no? Obvio que no es poco. No recuerdo que en los años 90 en Argentina. Sí, bueno, eso fue la creación del Estado de libertad, no de, el Estado de bienestar, ¿no? Bueno, yo abocando la después, ¿eh? Yo abo que soy bilingüe. Trilingüe. La trilingüe. Sí. Hablo el cordobés también. No te abocete nada porque estoy de acuerdo. Cumplí la función del objetador. ¿Cómo? Cumplí la función del objetador. Claro. Pichón Rivier. Cada uno de nosotros. El tema es que cuando entren en el modelo, yo ya cada vez me...